te puedo hallar donde jamás fui bien querido. Porque sufrir, porque llorar por un amor que ya he perdido. Así es mejor. Y aunque el dolor me acerque más hasta el abismo, ya no será lo mismo, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué volver? Hicimos lo mejor, nos dimos mucho amor, pero por poco tiempo. Y me tocó lo peor, porque yo sí te di mis buenos sentimientos. ¿A qué volver? No necesito que me humilles nuevamente. Quiero vivir a mi manera, y aunque ya nadie a mí me espera, me arreglaré sin ti. Así es. Hicimos lo mejor, nos dimos mucho amor, pero por poco tiempo. Y me tocó lo peor, porque yo sí te di mis buenos sentimientos. ¿Para qué volver? No necesito que me humilles nuevamente. Quiero vivir a mi manera, y aunque ya nadie a mí me espera,